que eres un infierno estando muy cerquita. Pero no saben, no saben aquellos que eres tramposa y peligrosa, capaz de matar a cualquiera. No quiero que te acerques a cualquiera, no quiero que enloquezcas a cualquiera. Boquita, boquita, boquita venenosa.